para mí como una luz. Llegaste a mi vida sin saber, pero ahora yo te quiero, te mimo y te adoro, y no te puedo perder. Eres tan especial que con esos ojos, esos labios y ese corazón tú me das mi felicidad, todo lo que necesito para continuar. Eres tú la que me da todo y mucho más. Estoy contigo, soy mejor. Solo junto a ti yo quiero estar. Y es que cuando pienso que te tengo, no lo creo, solo puedo reír. Eres tan especial que con esos ojos, esos labios y ese corazón tú me das mi felicidad, todo lo que necesito para continuar. Eres tú la que me da todo y mucho más. Eres tan especial que con esos ojos, esos labios y ese corazón tú me das mi felicidad, todo lo que necesito para continuar. Eres tú la que me da todo y mucho más.